tardes a todas y a todos. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente nos encontramos aquí en el programa Plaza, la madre de la plaza, el pueblo las abraza, que todos los jueves a partir de las 16 horas aquí en la casa de la CTA, en Radio Central, en la calle Rioja 1509 de Ciudad de Mendoza. Estamos compartiendo con Osiris, con Elena, con Nico, que nos está haciendo el favor hoy en la parte técnica. Muchas gracias, Nico Sarales y Jorge Cuello. Le damos la bienvenida y le decimos buenas tardes, a pesar de que por ahí en cualquier momento se larga la tormenta. Han anunciado una tormenta fuertísima para ahora. Pero después de todas las noticias que tenemos para compartir, que creo que lo más tormentoso es la realidad que cualquier otra tormenta que hay. Por ejemplo, ¿cómo estás, Elena? Y estoy bien en algunas cosas, preocupadísima por la realidad que vivimos y triste por la partida de el compañero Fidel. Del compañero comandante Fidel. Y sí, a pesar de su larga vida y que todos sabíamos que en cualquier en algún momento llegaba el final, es como que nos ha sorprendido varios cubanos que se les ha entrevistado así en la calle. Decían, es que teníamos la ilusión de que fuera inmortal acá, digamos, porque su ejemplo, su legado, sí es inmortal, pero que él se quedara acá para siempre. Por eso la tapa del página 12 me pareció tan buena cuando pone "estamos más solos", porque eso es lo que muchos hemos sentido. Y yo quiero decir algo que es un poco personal, pero estoy segura que a muchos les pasa lo mismo. Figuras como Fidel nos hacen sentir mejores. Nos hacen sentir, no en competencia, sino al contrario, si hay seres humanos con esas características, es que todos podemos ser mejores y podemos llevar a cabo acciones que mejoren la vida de las personas en el mundo, ¿no? Y protejamos la tierra y todo eso. Si querés, yo te cuento dos que a mí me impactaron. La primera es que cada vez que había un comentario de Fidel sobre el análisis internacional, no solo era esclarecedor, sino que era educativo, porque él lo veía desde una posición que por ahí nosotros nos costaba ponernos en ese lugar tan claro para ver todas las cosas con tanta claridad. Él empezaba a explicar y uno no necesitaba hacer ningún trabajo especial de inteligencia para darse cuenta que todo lo que él planteaba, de la forma que lo planteaba, era claramente un análisis de la clase obrera, del trabajador, del hombre común, de aquel por el que nosotros siempre tratamos de ponernos en su lugar y que nos cuesta tanto. Él tenía naturalmente esa posición, entonces siempre su análisis era muy claro y contundente. Y otra cosa, un compañero, un amigo, un músico que tuvo la posibilidad de ir a visitar Cuba cuando estaba en vida todavía Fidel, se sorprendió mucho porque él dice que en un momento que él estaba tratando de conocer espacios de Cuba, así, salía a caminar, en un momento lo invitan a él, que iba a ir Fidel ahí donde estaba él. Entonces cuando él se arrima y se van a como una parte muy selvática y se internan y van a ver a dónde iba a estar Fidel, porque la persona que estaba con él era fanático y quería verlo Fidel en ese momento que había ido a ese lugar, y había ido a inaugurar una escuela para un solo alumno. Entonces creo que esa visión del derecho a la educación, del compromiso con el otro, del más necesitado, porque justamente había un solo alumno y ese alumno se merecía que hubiera una escuela en su lugar, donde él vivía, por más que inhóspito y por más difícil que fuera llegar a ese lugar. O sea, creo que eso pinta de alguna manera el compromiso con lo social, con el derecho del otro, con lo que siempre nuestras madres nos enseñan acá, no, el otro soy yo. Yo creo que eso encierra sí. Todo eso. A mí me parece que también entre lo mucho que se ha dicho, hay algo que también lo pinta íntegramente, que es que él nos enseñó que la utopía se puede hacer realidad y que nos enseñó que lo que es absolutamente improbable se puede hacer posible con la persistencia en la lucha y con las ideas, porque él siempre decía que las ideas valen en la lucha mucho más que las armas. Las armas solo en última instancia, digamos. Y que me parece, palabras de Evo, palabras de Maduro, de Rafael Correa, me parece que son realmente entrañables, porque de alguna manera todos dijeron que ahora nos toca. Y ellos lo dijeron como dirigentes, magnatarios, pero creo que ese nos toca es para todos y todas. Y en el sentido ese que yo decía, que toda la humanidad es mejor cuando hay personas que demuestran cómo puede llegar a ser un ser humano, cuando realmente, como vos lo decías, Jorge, piensa que todos y cada uno de los seres humanos se merecen la totalidad de la satisfacción de sus derechos. Buenísimo. Yo quiero, digamos, decir una cosa que es una coincidencia, pero a veces las coincidencias tienen significados, ¿no? Partió de esta tierra el 25 de noviembre. ¿Se acuerdan qué día que es el 25 de noviembre? El día que partió el Granma de México. Ah, el mismo día. Es el mismo día. Es el mismo día. Miren, ¿no? Que hasta eso me conmueve a mí. Impresionante. Es impresionante, ¿no? Y otra de las cosas es que vale la pena mencionar, es la juventud extrema en que empezó su lucha. Y esta juventud, digamos, no era solo la de él, porque todos quienes lo rodeaban, Camilo Cienfuegos, el Che, los combatientes populares en general, eran muy jóvenes, si bien atravesaba todas las edades, porque como recordó Camila Vallejo, la que es hoy diputada en Chile, esto fue de todas las generaciones, ¿no? Pero ¿quién ponía el ímpetu? Bueno, si me permitís, yo me acuerdo que tengo 63 años, cuando yo era muy pequeño, cada vez que se hablaba de Fidel Castro, se hablaba de un monstruo donde la mayoría de la gente lo citaba con miedo. Hoy el 90% de la población latinoamericana le ha rendido homenaje a este Fidel, a este luchador que nos esclareció durante todos estos años con su ejemplo, con su interpretación de la realidad latinoamericana y mundial, pero fundamentalmente latinoamericana. Hoy todos los latinoamericanos creo que tenemos una defensa y un compromiso, no solo con la lucha de Fidel y el Che, sino con su visión del mundo, ¿no? Sí. Sí, para muchos de los detractores de que en Cuba no hay jabón, no hay papel higiénico, hay que tener en cuenta que en Cuba hay 0% de analfabetismo y de mortalidad infantil. O sea, eso no existe en ningún país, ni nórdico, creo. Esto lo digo porque, no sé, un poco no es lo mismo. Es que, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Pero algunos creen forma que el papel higiénico para la clase media es más importante que la educación y la comida para todos los niños del mundo. ¿Eh? Sí, no, lo digo porque por esa visión utilitarista que nos meten desde la escuela. La mente sucia. Claro, ¿qué es vivir bien y qué es vivir? ¿Y para qué vivimos, no es cierto? Yo, si estoy en un país donde no hay mendigos, no hay mortalidad infantil, no hay hambre en la gente, aunque comamos todos los días el mismo arroz con el mismo plátano, no importa, sabemos que el 90% come lo mismo, uno ve la vida de otra manera, ¿no es cierto? En eso me parece, no lo quiero comparar, ¿no?, pero se parece mucho a Gandhi, como él encaró ciertos aspectos de la lucha, de la batalla ideológica, ¿no? El tipo con el ejemplo, porque si el ejemplo, más allá de que pueden haber habido burocracias, burocracia un poco autoritaria, o que se aprovechen del poder que tienen momentáneamente en Cuba, que pueden haber habido como en cualquier país, si el ejemplo no hubiese sido la base, lo principal, ese Castro no existiría hace muchísimos años. Y en ese aspecto creo que fue muy importante el aporte del Che cuando apuntaba al hombre nuevo, ¿cierto?, por sobre la parte ideológica. O sea, el hombre nuevo como ese ser humano diferente que es capaz de comprometerse hasta los huesos en la lucha por justamente entregar lo mejor de sí mismo para todos, ¿no? Sí, y yo quiero agregar también, porque siempre hay cosas que no se ponen en evidencia, y a mí me parece que hay que ponerlas, que desde el primer momento las mujeres acompañaron toda lucha, la ideológica, la educativa, la sanitaria, la de la producción agrícola, la de la producción industrial, la lucha armada, estuvieron siempre. O sea, que lo que tanto cuesta en el mundo instalar, como que hombres y mujeres tienen que ser compañeros de lucha, como dice esa consigna feminista, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, crece la organización, en Cuba se hacía en los años 50. Se hacía no por el gobierno, que era totalmente al revés, sino justamente por los barbudos revolucionarios, ¿no? La lucha. Eso a mí me parece que ha sido un ejemplo en todo, ¿no? Y en el internacionalismo solidario, la solidaridad de exportar médicos al mundo, ¿no? Y la cantidad de médicos que dejaron su vida en el servicio en países donde por ahí las realidades eran tan contradictorias y tan difíciles para llevarlas a cabo, y sin embargo estos voluntarios médicos que iban y asistían a los más humildes, los más necesitados, y perdían su vida en este trabajo, ¿no? Que realmente eso conmociona, hace que uno se sienta por ahí como que cuánto nos falta a nosotros de compromiso para llegar a esa entrega, ¿no? Sí, por eso yo decía que nos hace mejores, y que eso nos tiene que también hacer reflexionar para poner eso que vos decís, compromiso y acción, y no dejarnos apabullar por problemas pequeñitos, cuando hay grandes problemas que necesitan nuestra atención y nuestra dedicación, ¿no? Le mandamos un gran abrazo al compañero Fidel, y que sepa, y creo que lo presintió desde antes, que toda Latinoamérica lo tiene presente y que pasó a ser parte de nuestra compañía permanente en la lucha. Hasta la victoria siempre, comandante. Podemos hacer a mí unos pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Como vivir, como vivir. vivir. Yo muero como vivir. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Segundo bloque del programa Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, que como todos los jueves a partir de las 16 horas estamos aquí en Radio Central de los Trabajadores Argentinos. Bueno, primer tema que estuvimos hablando de la muerte de Fidel, y en este momento vamos a encarar un tema que no ha perdido actualidad a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo, que es la liberación de Milagros Salas. No se entiende, hasta inclusive por ahí repugna un poco, porque la última estrategia que había empleado el gobierno era que estaba esperando el dictamen de la OEA. Bueno, el dictamen de la OEA llegó ayer y le dijo que tienen que liberar a Milagros Salas, y estamos hoy día 24 o 48 horas después de este dictado que hizo la OEA, y Milagros Salas sigue preso. Sí, y la nota, digamos, está firmada por Luis Almagro, que no es necesariamente kirchnerista, digamos. Se ha mostrado en estos últimos tiempos francamente del otro lado, pero en este tema lo que realmente ratifica son los argumentos del grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias de la ONU. No hay razón alguna que justifique que esté presa. Si hay que hacerle un juicio, si hay que hacerle una investigación, si hay que hacerle una multa, perfectamente lo pueden hacer sin que ella esté presa. Y además no hay ni una prueba en contra de ella en el sentido de que haya cometido algún delito. Puede haber cometido alguna contravención al ocupar una calle, digamos, pero no delito. Y también se han manifestado, además de la ONU y la OEA, se han manifestado otras organizaciones como son el Parla Sur, del cual ella es miembro, y también la Intersindical, que coinciden en los mismos en el mismo requerimiento de la libertad inmediata. La Intersindical, recordemos que es una... La Intersindical es un grupo de sindicatos argentinos. Me confundí totalmente el nombre. La Confederación Sindical Internacional exhorta al gobierno argentino a liberar a Milagros Salas al más breve plazo. Y es justamente una confederación, como su nombre lo indica, de centrales sindicales de el continente y el mundo. No son solo latinoamericanos, porque hay una organización latinoamericana. Esta es internacional, justamente. Y en esto justamente dice que la solidaridad al movimiento sindical argentino en su lucha para que el gobierno argentino reconozca las garantías constitucionales para el ejercicio de los derechos humanos sindicales y la protesta social. Es más claro, imposible. Y el Parlasur como organismo parlamentario, no tengo la nota acá, pero es los términos son muy similares. Agregando, ¿no es cierto?, que se deben respetar los fueros parlamentarios. Bueno, yo lo quería redondear a esto con el tema de los medios, ¿no? Porque en un momento, Milagros Sala fue noticia que ametrallaban permanentemente con las noticias por la detención de Milagros Sala, por lo que significaba, por todos los daños que había hecho Milagros Sala. Nunca se comprobaron, pero ellos venían ahí, inventaban un montón de cargos en contra de Milagros Sala. De la misma manera que lo hicieron con la compañera de Mendoza, la compañera Nelia Rojas. No solo que no comprueban nada, sino que crean toda una bomba de humo donde los medios de comunicación se hacen cómplices y ametrallan a todo el pueblo con toda esta información falsa y llena de mentiras que nunca se comprueban. Y encima de eso, por ejemplo, ahora que las cosas están, digamos, de alguna manera comprobadas por todas las manifestaciones que han hecho todos los las organizaciones latinoamericanas, la justicia, algunos abogados, los trabajadores, los medios de comunicación ni hablan de Milagros Sala. No, lo único que siguen hablando con la nata a la cabeza es justamente cómo atacar a la organización Tupac Amaru, porque atacan a las personas, pero además quieren destruir la organización. Destruirla en todo el sentido de la palabra, en la conciencia de las personas, y destruirla porque allá en Jujuy han destruido casas, el centro deportivo, los quinchos. Todo lo que se construyó. Todo lo que, por lo menos, lo que aparece como simbólico que se ve como derecho, lo que recién decíamos, Jorge, de que un niño se merece la misma escuela que los niños de la ciudad, digamos, ese derecho que a todos los niños del pueblo tienen, por ejemplo, de tener una pileta, eso ofende a las clases que creen que esos son derechos exclusivos. Eso es lo que han roto. Es verdaderamente inadmisible. Y es importante la solidaridad, importante resistir a esa metralla mediática, porque cuando se producen estos hechos no se necesitan realidades, no se necesitan pruebas. Con mentiras mediáticas basta para detener a personas y destruir obras como las de vivienda en este caso. Y en realidad, y creo que hay que destacar mucho, a través de la Tupac, que es simbólica porque es la organización que más ha hecho y en menos tiempo, están atacando toda la organización social, sindical, política, y a los periodistas que se animan a decir otras verdades, como es el caso de Navarro con, en esta hora, recientemente, han atacado a otros antes, pero ahora recientemente, con la amenaza de bomba en la mitad de un programa. De noche. Claro. Mientras se pasaba la entrevista que le había hecho a Luis Ignacio Lula da Silva. De todas maneras, queda claro que, por ejemplo, el terrorismo del que se quieren cuidar lo generan ellos, porque cada vez que se toca un tema que tiene que ver con las organizaciones sociales, con las organizaciones populares, con el movimiento nacional y popular, ellos aparecen con las amenazas, ellos aparecen con todas estas metodologías que forman parte de lo que alguna vez sufrimos como terrorismo de Estado. Así que queda más que claro, por toda la evidencia de cómo se han dado últimamente los casos de extrema violencia, ya sea contra periodistas, contra organizaciones sociales, contra políticos, que son esos mismos que quieren vendernos a nosotros el tema de la seguridad, del cambio en la justicia por la mano dura. Todo este discurso se viene abajo cuando uno comprueba que los únicos que siembran el terrorismo son aquellos que pretenden una seguridad absoluta y una seguridad enfermiza, ¿no? Claro, sí, ¿no? Para ejemplo basta un botón de muestra, ¿no?

descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Estamos escuchando nada menos que a Silvio Rodríguez, el gran Silvio, ¿eh? Es una forma de que esté presente el espíritu de Cuba, pero con nosotros, con Fidel y con el Che, ¿eh? Sí, pidamos disculpas porque en realidad nuestra productora artística, que es Virtudes, está que enferma. Que le mandamos un beso grande. Que le mandamos un beso grandote y está enferma y no hemos sido capaces de traer nosotros algo, algún audio o alguna música directamente que haga referencia. Por suerte nos superó Nico con su experiencia musical acá en la radio, así que nos ha sacado el agua. Estamos en el tercer bloque, así que el tema de ahora de esta parte sería la marcha del próximo 8 de diciembre. Que nosotros hacemos el 8, pero en realidad en todo el país se hace el 9 y 10 de diciembre, que es la marcha de la resistencia, que tiene que ver con el reclamo de las Madres de Plaza de Mayo, la organización Madres de Plaza de Mayo, junto con todo el pueblo argentino, por todos los errores políticos, los horrores políticos que está cometiendo este gobierno, y que nuevamente las madres enarbolan la bandera de la lucha de una manera como ellas solamente lo saben hacer, nuestras queridas madres, y se ponen de pie nuevamente con la marcha de la resistencia, que en todo el país se va a hacer 9 y 10. Nosotros, por razones de organización... Perdón, Jorge, no en todo el país. En la nación, digamos, la que se realiza en Buenos Aires. En los distintos lugares del país han ido acomodando, porque como es un fin de semana largo y hay mucha gente que también quiere viajar a la marcha de Buenos Aires, han ido acomodando un poco unos días... Bueno, yo creí que habíamos sido los únicos nosotros, pero que no somos los únicos. Nosotros de Mendoza, desde el Frente de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo, estamos convocando y les pedimos a todos los oyentes que nos ayuden a convocar, porque esta es una lucha de todos, no solamente de nosotros. Para el jueves 8, en la marcha tradicional de las madres, todos los jueves a las 11 de la mañana, estamos convocando y nos convocamos para hacer la marcha en la Plaza San Martín, acompañando la marcha de las Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, y vamos a hacer un acto ahí relacionado con esta temática. Están todos invitados, y las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, los independientes y todos aquellos militantes luchadores que consideran que en este momento importante de la historia de nuestro país, donde se cumple un año del gobierno de esta situación tan trágica para los trabajadores, que son estas políticas nefastas, que los anuncios que tenemos del gobierno son permanentemente en contra de todos los derechos de los trabajadores, y como si esto fuera poco, este señor, como no recibe ningún reclamo y no le hace caso omiso a ningún reclamo, o sea, no le da oreja a ningún reclamo, él sigue adelante con su política y cada vez avanza más y cada vez pretende hacer cambios que nos van a dejar peor que en el 2000. Sí, yo quería agregar, Jorge, que a nivel nacional y a nivel provincial hay una convocatoria junto a las madres de los distintos organismos de derechos humanos, y que hay ejes fundamentales que es esta resistencia contra el ataque a las organizaciones sociales, sindicales, políticas, el ataque mediante la exclusión con una sucesión de medidas contra los trabajadores. Y acá en Mendoza hay además, en Mendoza y en el país, queremos señalar nuestro requerimiento de la libertad de los presos políticos, Milagros Salas y los que quedan presos de la Tupac, y también realizar un homenaje a Fidel, y también señalar que estamos absolutamente en contra de todas las expresiones xenófobas contra las comunidades de nuestros hermanos de Bolivia, de Paraguay, de Perú, de Chile, y de africanos también, porque hasta de los senegaleses han hablado horrores. Menos mal que hay poquito. ¿Y hay algún otro tema en Mendoza? Por eso no se nota tanto, pero claro. Si hubiera más africanos acá, sería el blanco perfecto, te digo. Sí, por eso los tenemos que invitar a todos. Todos somos... Otro de los temas que va a ser parte del eje de la marcha es esta realidad que se está viviendo en el espacio para la memoria. Si ustedes recuerdan, si de los que tienen memoria, en la última parte del gobierno de Paco Pérez se hizo entrega del espacio para la memoria al organismo de derechos humanos. Esta entrega fue a través de un decreto mientras se elaboraba una ley que iba a darle forma a la estructuración de este espacio. Hay una ley nacional que habla de los espacios para la memoria y que es bastante comprensible y fácil de entender. Parece que para el gobierno de Mendoza actual no es tan fácil entenderla, porque no solo ha desconocido el tema de la ley, porque la ley estaba basada en lo que se había hecho en el decreto de Paco Pérez. Bueno, se anuló el decreto, quedó sin efecto. Por ende, todo lo que se planteaba en la ley quedó sin efecto y no se va a tratar nada la ley. Y además de eso, han creado un nuevo, ¿cómo se dice? Cuando, decreto. Un nuevo decreto del gobierno actual. Mejor dicho, en lugar de la ley que correspondía, la han reemplazado por otro decreto del gobernador. Bueno, pero con el papito que tienen, que ha gobernado a decreto 11 meses, ¿qué pretendemos nosotros que esta gente haga? Lo peor de todo es que, por ejemplo... Mendocino, pata la rastra... Bueno, lo peor de todo es que, por ejemplo, el espacio para la memoria queda circunscripto a un muy pequeño espacio donde desconoce la historia prácticamente de lo que se ha reclamado permanentemente, de lo que han vivido nuestros compañeros expresos políticos en esos espacios, y realmente una burla. O sea, no solo fue la falta de respeto desde un primer momento cuando asumió este gobierno, que no puso un referente de derechos humanos para poder tener una política de acercamiento a los organismos, sino que además después hizo posesión del espacio de una forma totalmente autoritaria a través de la Secretaría de Cultura. Pretendieron copar el espacio y embanderarse ellos con los derechos humanos para vaciarlo de contenido, porque lo que ellos hacen sistemáticamente es vaciar las cosas de contenido y usarlas para sus fines políticos, nada más. O sea que negociar, entre comillas, con esta gente era entregar la bandera, no es otra cosa. Bueno, ellos no solo no han negociado, sino que han impuesto una forma, una manera de instalarse ellos y de instalar el resto de los ocupantes del espacio de la manera que ellos disponen. O sea, el patrón de estancia en la mejor expresión. Claro, nosotros queremos esto, vamos a hacer esto, somos esto y chao, ¿viste? Y el que no le guste, que se le aguante. Entonces, en contra de esta forma de encarar el tema de los derechos humanos y sobre todo de entender la política de espacios para la memoria que está a través de una ley nacional, es que nosotros también vamos a poner el eje en esto para esclarecer a la ciudadanía, a todos los habitantes de Mendoza, de que el espacio de la memoria es un espacio a construir colectivamente y donde los organismos de derechos humanos tienen una prioridad, y una no solo la prioridad de estar ahí, sino de ejercer su derecho de utilizar ese espacio dentro de las políticas que se determinan en los organismos de derechos humanos. Sí, por eso es muy importante que todos, ciudadanos y ciudadanas de a pie, que quiera acercarse a las 11 el día 8, el jueves próximo, en la Plaza San Martín, lo haga, porque tenemos que ser muchos. Recordemos la marcha número 2000, que realmente se juntaba el comienzo con el fin de la marcha alrededor del monumento a San Martín. Tenemos que ser eso y más todavía, porque es una expresión política no violenta, pero fuerte, de gran significación y dignidad, que nos permite decir que estamos en contra de la xenofobia, en contra de los gobiernos por decreto, en contra de la discriminación de los pueblos originarios latinoamericanos que habitan en nuestro país. Exactamente, y de los pueblos originarios nuestros también. Acordémonos lo que ha pasado en Neuquén con el informe de del Ministerio de Seguridad tratándolos a través de la ley antiterrorista en forma totalmente irregular y anticonstitucional. Entonces, y aparte estamos en contra de este modelo económico que, como decíamos recién, es absolutamente exclusivo. Convocamos entonces a las organizaciones sociales, políticas, sindicales, los convocantes son las madres y todos los organismos de derechos humanos, y a todo el pueblo de Mendoza, a la Plaza San Martín, el próximo jueves 8 a las 11 horas. Los esperamos a todos para manifestarnos en forma conjunta, no al modelo, fundamentalmente eso. Tenemos unos minutitos más y a mí me parece que sería interesante hacer, como soy docente, me gustan los cuadros comparativos. Entonces sería interesante hacer un cuadro comparativo, ¿qué les parece, Jorge o Siri? Entre las ventajas que se le han dado a los poderosos en este gobierno y los golpes que se le ha dado al pueblo en general, sobre todo a los más vulnerables, en este gobierno. Y me parece que es interesante porque eso nos permite comprender. Para eso son los cuadros ¿y comparativos. ¿Dónde está el cuadrito? Y no, yo decía que lo fuéramos armando. Por ejemplo, el último punto del cuadro comparativo de las ventajas a los poderosos, además de la eliminación de retenciones agropecuarias, la eliminación de retenciones a las mineras, la disminución, digamos, de ganancias a los poderosos, pero no a los trabajadores de los impuestos. El último broche es el regalo de Navidad por decreto del presidente Mauricio Macri a todos los funcionarios a través de sus parientes, ¿no? Porque la ley de blanqueo de capitales, que en realidad se disfrazó de reparación histórica para los jubilados y que en ese sentido significa, si lo ponemos en el otro lado del cuadro comparativo, el vaciamiento del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, pero esa ley expresamente dice que no puede ser para los familiares de los funcionarios. Bueno, por decreto eliminó artículos de una ley que votaron hasta los propios y ha hecho un decreto común, no de necesidad y urgencia, porque eso los trata el Congreso, Senado. El Senado. Sí. Un decreto común donde permite el blanqueo para los familiares de los funcionarios. Teléfono para Macri, para el padre de Macri. Exacto, justamente. Sí, le dicen el decreto Franco Macri ese. Así es, así es. Y el cadete ayer, que yo lo recomiendo porque la verdad es extraordinario. El cadete que sale en Navarra. Claro, decía, pucha, lo repito, se acerca la Navidad y no tengo un blanqueo para regalarle a mi papá. Bueno, aparte de los 50.000 millones de dólares de deuda externa que se han incrementado en el primer año de gobierno, así que preparémonos para los otros 3 años. Sí, y en el cuadro comparativo que corresponde a los palos, que algunos son reales y otros simbólicos, a los trabajadores simbólicos, pero que hay que llevarlos sobre las espaldas y sobre todo sobre la vida cotidiana, ¿no? Sobre la vida de la familia. La devaluación, la inflación, los despidos, el ajuste, las paritarias casi congeladas y desmerecidas en su idea conceptual, en lo que significa el negocio entre pares con la supervisión y la homologación del Ministerio de Trabajo. Y en este sentido quiero decir algo porque es brutal. La bancaria consiguió una paritaria extraordinaria, la mejor de las paritarias que se han logrado este año en nuestro país, y lo logró con lucha, lo logró con persistencia, con coherencia. El ministro Triaca ha dicho que no lo va a homologar. O sea, que es realmente cerrarle la puerta. No va a homologar la paritaria de los bancarios. No la va a homologar. Y el ministro Triaca y el presidente de la Nación han dicho que van a revisar todos los convenios colectivos del país. Pues dice que son viejos, que son del siglo XX, que para el siglo XXI tiene que haber otro, donde haya precarización laboral, flexibilización laboral, no haya seguridad e higiene en el trabajo, etcétera. Yo, si usted quiere, le recuerdo, había un programa en la televisión. Lluvia de dólares que no llega. Dicen que habla por el Caribe la lluvia. ¿Por Panamá? Y, no, vos sabés que escuché, yo no sé si es joda, lo hacen para vacilar a la gente, pero el ministro este... Cabrera. Dijo que ya había empezado acá la lluvia de dólares. Lo dijo ayer en una radio. A lo mejor hay que esperar que con esta tormenta capaz que caigan algunos. Yo quería recordar un dibujito que allá cuando hay que televisión... decirle que acá hay viento sonda nomás. Cuando la televisión era blanco y negro, había un programa que se llamaba Hijito, y había el profesor Neuro y su socio. Los socios eran bastante mucho menos lúcidos que el profesor Neuro. Entonces, cada vez que hacían una fechoría, lo comparo con este gobierno, ¿no es cierto? Cada vez que hacía una fechoría, Neuro repartía el botín y decía, uno para ti, le decía a Pucho, a Larguilucho decía, uno para ti y mil para mí, ¿no es cierto? Yo lo pongo a Triaca, lo pongo a los funcionarios de la CGT. Creo que Neuro al gobierno. Bueno, pero en ese Neuro sí hacía así, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí, uno para mí, y él se quedaba con 10 veces más que el otro. Sí, yo en ese sentido quiero decir algo. La de la CGT no son funcionarios, son representantes, o deberían serlo, y si no lo son, los mismos afiliados lo tienen que cambiar, y esa es una exhortación a todos nosotros en el ámbito laboral que nos encontremos. Y en ese sentido quiero decir la última novedad, la última noticia. Ayer hubo una concentración frente al Congreso que prácticamente no salió en ningún medio, que se llamó, le pusieron Frente por la Liberación y Dignidad Milagro Sala. ¿Saben quién la realizaron? Los movimientos sociales que fueron excluidos del acuerdo de la emergencia social, que son muchos. Y esto también, sin dar opinión negativa o positiva al respecto, tenemos que tener en cuenta que la cosa es para todos o para ninguno, y que es contra modelo económico y no para que te tiren un hueso. Los que no estuvieron incluidos en los acuerdos que hizo el movimiento con la CGT y el gobierno. Claro. Bueno, compañeros, la tarea es mucha, la lucha sigue. El jueves que viene los esperamos a todos para juntarnos, para abrazarnos, para juntar nuestras manos y saber que somos muchos los que estamos resistiendo y que no nos podrán vencer. Como decía, no pasarán aquella consigna. Como decía mi vieja, en la cancha se ven los pingos. Le mandamos un beso grande a María de Domínguez, a virtud de que está enferma, y los esperamos a todos el jueves que viene en la plaza a las 11 de la mañana y en la tarde en el programa que hemos llamado Madres de la Plaza, el pueblo las abraza.